uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Escuchando es Jugo, uno de los temas del nuevo disco de Los Espíritus, Aguardiente, que salió ya la semana pasada. El primero de mayo lo estrenaron. El primero de mayo, el Día del Trabajador. Y bueno, ya está disponible en todas las plataformas y en digitales. Y ya el mes que viene estará disponible el disco que seguramente estarán presentando en alguna fecha que aún desconocemos. Pero es un disco que tenía mucha expectativa y hemos escuchado algunas canciones disponibles en estas plataformas locas y me parece que mantiene la línea de gratitud con toda esta sonoridad medio por momentos psicodélica, por momentos andina, que es como tiene como es raro, tiene como una mezcla, a mí me lleva a muchos lugares. Tiene un costado étnico interesante. Sí, tiene un costado étnico. Y es una banda que tiene como esta esencia de los viajes, ¿no? Hay una cosa de los espíritus de que viajan, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que mantienen esa línea. Era psicodelia contenida. Es psicodélico. Pero como que no termina de explotar, no creo que por una deficiencia, digamos, porque como que ellos mismos están como ahí como... Hay una tensión ahí constante de que todo se puede ir al carajo, pero parece que no. No, incluso no las letras va. También. Sí. La mirada, por ejemplo, que es otro tema del álbum. Sí, también sí, está sí. Esa cosa, esa tensión permanente de que parece que en cualquier momento se puede pudrir todo y al final no. Es interesante eso. Nunca los vi en vivo. Bueno, es una... ¿Explotan vivo? Es una fiesta, porque bueno, justamente hacen una fiesta, que es hacerle caso a tu espíritu. Y bueno, Maxi también pasa música, Maxi Prieto, que bueno, también tiene su proyecto solista y que era parte obviamente de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, un grupo, un dúo muy particular ya de muchos años. Sí. Pero bueno, Los Espíritus... Es como cuando hablamos con Nacho Perotti, que es el productor general del grupo, manager y demás, que es una banda nueva, que este es su tercer disco, sí. Y generaron una expectativa, digo, están llenando las salas de conciertos más importantes de lo que es el panorama acá en la ciudad, pero también con esta cosa de girar mucho, todo el tiempo viajar. Hicieron la gira nacional, Hacerle Caso a Tu Espíritu, que la terminaron. Celebrando la salida del disco anterior, hace poco, el fin de semana pasado. Rosario, ahora sí. El fin de semana pasado hicieron Mendoza, hicieron Chile, y cuando volvieron ya sacaron el nuevo disco. Entonces me parece que esta constancia de circulación de material, ¿no? De acción, me parece que es súper saludable y está buenísimo que les esté yendo tan bien. Así que. Sí, yo creo que el nuevo disco, por lo que pude escuchar, lo escuché un par de veces en estos días. Continúa la senda de gratitud, sí. A nivel texturas sonoras, a nivel composición, las letras, me parece que ahondan en esa búsqueda. Hay lindos temas, no podría decirte los títulos de todos, pero... A mí me gusta mucho el último tema, la lírica, de que no le vas a poner un dólar a un animal, no le vas a poner... Hay como un reclamo ahí de la interpretación de lo que hace el humano con la naturaleza. O hay uno que, bueno, que... La rueda es un tema que me gusta mucho, que es medio boogie. Sí, por ahí la semana que viene lo escuchamos. Bueno, habría que invitarlos un día. Sí, ellos están reticentes ahora a hacer muchas notas, porque bueno, también estuvieron bastante ocupados, pero sin duda intentarán. En el momento del año tienen que venir. Sí, no sé si hay otro tema, porque está Flopa estacionando, ¿no? Está Flopa estacionando, la vamos a sacar vía telefónica porque estaba un poquito atrapada en un tráfico viniendo a la facultad para acá. Bueno. Así que podemos escuchar un poquito más de Los Espíritus y ya sacamos comunicación con Flopa. Bueno, hay otro tema que tenemos en que es justamente carpeta. La mirada. La mirada, que es interesante, el momento. Me parece que habla de un momento. Habla de un momento. De una circunstancia. Y esto que yo te decía, la tensión contenida. Hay una tensión en la mirada, en esa mirada, que también expone cuestiones del prejuicio social, me parece. Sí, así y que, es una buena postal de época, me parece. Es una buena postal de época. Vamos a escuchar entonces la mirada del nuevo disco de Los Espíritus, Aguardiente. El pibe mira al hombre. Aguanta la mirada. El pibe mira al hombre y le aguanta la mirada. Apretados en un subte. Ay, cómo aguanta la mirada. Pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. El pasaje sale el doble y ninguno dijo nada. Hay demoras en el subte y yo se aguanto. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Arriba en las calles, una mujer en la parada. Es temprano, ya hay bocina. Ya esquiva esas miradas. La mirada reponiendo las góndolas me vigila la mirada. El trabajo dignifica, eso dice mi patrón. la mirada. Lindo. Sí. Me aguanté hasta ahora porque quería que me lo muestres vos. Aguantaste la mirada del nuevo disco de Los Espíritus hasta ahora. Sí. ¿Qué? Es difícil aguantar una mirada. Es difícil. Sobre todo en el tráfico. Más cuando te gusta. Y sobre todo en el tráfico, ¿no? Y te está diciendo, lo mirás al otro y dices, déjame pasar, que no, hay como una tensión ahí. Hablando de tráfico, ¿habrá estacionado Flopa? ¿Y estará conectada en el tráfico telefónico? Hola, Flopa, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo anda todo? Bien, todo muy bien. A pesar de todo. A pesar de lo que día a día nos van sumando. No voy a decir adentro de dónde. Sabemos que estás ahí, estás ahora a poquito de tener unas fechitas. Queríamos llamarte, que nos cuentes un poco en qué andabas, más allá de estas fechas, qué estabas haciendo, si estabas componiendo, si estás armando disquito nuevo, en qué anda Flopa hoy. Mira, musicalmente no estoy haciendo gran cosa, o sea, no dejo de tocar porque como que si dejo de tocar medio que me muero, pero no estoy, digamos, abocada en eso, estoy más dedicada a las plantas y ese tipo de cosas. Lo último que sacaste fue La Piedra en el Aire con Minimal. La Piedra en el Aire con Minimal, los escucho muy bajito, chicos. Opa, se puede subir algo ahí ahora del estudio, ahí van a ver si te suben un poquito. Joya. La Piedra en el Aire fue el último disco que sacamos con Ariel Minimal y hace ya, sí, que es 2012, creo. Bueno, te vamos a pedir, acá estamos haciendo una nota firmada por la gente para que te sentes un rato. Más de 6 años no, así que uno más. Te damos... Sí, qué sé yo, no sé, en algún momento tengo temas, de hecho los toco en vivo, más de la mitad de los temas que toco son inéditos. Ah, claro. Y porque se me van acumulando, ¿viste? También. Ah, bueno, pero salen, están ahí adentro. Sí, sí, siempre hago, tengo mínimo un par de temas por año, te hago, o sea que voy juntando. Ya tenés para hablar. No, eso sí, pero no sé, no... No sé qué decir. ¿Qué es esto de las plantas? Perdón, ¿no? Que te saco del espectro musical, pero sí. Estás con las plantas. ¿Qué onda? Empecé a hacer huerta el año pasado y este año me anoté en la facultad. Ya de vieja. ¿En la facultad, perdón, para estudiar qué cosa? Para estudiar producción vegetal orgánica. Muy bueno. Así que ahora estoy cursando botánica y química. Upa. Cabeza, muy bien. Está buenísimo, me estás a la cabeza de información igual. Claro. ¿Y tenés tu espacio donde armarte la huerta? ¿Cómo es eso? Tengo un pedacito que me prestan en una quinta donde hago huerta y voy todos los fines de semana, si puedo algún día en la semana. Y he comido este verano, ¿eh? He comido tomates, zapallitos. Y es otra cosa, sabemos que es otra cosa, ¿no? Es tomate con gusto a tomate, claro. No lo puedes creer. Existe todavía el tomate con gusto a tomate, solamente sí. hay que producirlo, ¿no? Sí. Hay que ponerse las pilas y no comprarlo en el... Pavada, el bueno, pero insume tiempo, energía, sí, y cosas, ¿no? También hay que dedicarle un poco. ¿Y no te da automáticamente ganas de irte a la... lejos? Mira, en realidad todo surgió porque la ciudad me tiene un poco harta y estoy como haciéndome la cabeza de que en algún momento me voy a ir de la ciudad y también me puse a pensar cuando me vaya a vivir al campo, no sé, ni plantar una lechuga, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, bueno, voy arrimando la voz. Ya sabés, tomate tenés ya. ¿Qué más tenemos? Zapallito, ají picante a cagar. Uy, qué bueno. Menos los maíces, salió todo. Calabazas, cantidad también, así, lechuguitas, todo eso. Bueno, después lo que tenés que hacer también es aprender a secar todo, porque viste que está buenísimo, pues a veces... Si tenés espacios grandes, producís mucho más cantidad de lo que podés ingerir y está bueno secarlos, hacer deshidratar la conserva. Comida. Conservas. Son igual, tranquilos, muchachos, todavía no tengo así para poner la verdulería. Bueno, nos avisas. De a poco. Escúchame, sabemos que tenemos una primera fecha ahora en el CCK. Contanos un poco. En la Usina del Arte. En la Usina. Qué lindo espacio. El sábado vamos a hacer un homenaje a nuestro querido amigo poeta Vicente Luy. Con los amigos de siempre, que entre los cuales estamos a Hernán, que es el poeta de Merlo, Osvaldo Viña, Pipo Lernú, van a estar Flor Ruiz, va a estar Minimal, va a estar Gillo, el Cardenal Domínguez, y no sé si me olvido alguno más, pero somos como los que casi siempre estamos en los encuentros de poesía que organiza Hernán, de los que participaba Vicente también, y bueno, como hoy precisamente sería fecha de su natalicio, mira, queríamos hacer sobre la fecha como un homenaje recordándolo, ¿no? Ya hicimos otros años. Y así que vamos a recitar y a leer poesías de Vicente. Ahí va. ¿Es solamente lectura o va a haber alguna tocadita también? No, los que tocamos vamos a tocar algunas canciones y vamos a recitar algunos poemas también, como para amenizar, vamos a mechar un par de temas, pero básicamente el evento es poemas de Vicente. Perfecto. En su gran mayoría. Ahí va, y después. Y después, bueno, está la fecha del jueves en el CAF. Con Bochatoni y Rosario Lefari, que creo que va a estar buenísima. Se va a estar lindo, se va a poner lindo. Sí, que va a ser tempranito, 20 horas. Bueno, las dos propuestas suenan maravillosas. Sí, señor. ¿Cómo? Las dos propuestas suenan buenísimas. Sí. La del sábado es gratuita y en la Oficina del Arte, y la del jueves es un precio promocional, te diría casi. También. Bien. ¿A qué hora es lo del sábado en la usina? A las 20 horas. 20 horas. Sí, genial. Se sacan, creo que las entradas se retiran un par de horas antes, algo así. 18 horas se retina, me parece. Bueno, después igual. Ahora vamos a subir igual la info a la página, a la parte de atrás. Exacto. Así la gente la puede linkear. Y lo del jueves creo que también, creo que está citado 20 horas, a las 21 arranco yo, así que supongo que sí, que una horita antes se habrán dado puerta. Sí, totalmente. Y se pueden sacar por Ticketoy las entradas anticipadas también, que están buenos porque están a precio promocional, como dijo la señorita Flopa. Bueno, maravilloso. Sí. Entonces, esperemos verte próximamente, físicamente acá en el estudio, que vengas y cuando, no sé, traete capaz unos tomates o algo así. Que no. Sí, sí, pues mando fruta. Ahora voy a poder mandar fruta. Ahora mandá fruta a lo loco. Está muy bien. Nos gusta igual, ¿eh? Me gusta todo el camino que estás eligiendo. Es lindo. Bueno, parece que, bueno, el tráfico es así. El tráfico es así, se nos cortó la señorita. Se corta, ¿qué pasó? Bueno, pasan esas cosas, pero estaría bueno escuchar algo, ¿no? De Flopa para que la gente que no conoce pueda ver de qué se trata, ¿no? Unir la voz con el ser artístico. A ver. Desarmando en hilo la razón, jugar, desordenando todo, te Momento. Se llama Vino al Sol. ¿Cómo se llama el tema? Vino al Sol. De a ver, pero ponerse una palabra. Vino al sol. Vino al sol. Y hago la seña de un bebestible. De un bebestible que se puede tomar al sol, como hacemos nosotros en la parte de atrás todos los jueves de 14 a 16 horas. No, no, perdón. Nosotros estamos en una cueva donde no da el sol. Salvo por una ventana así marinera, circular, que no me acuerdo cómo se disfrutemos, llama. Disfrutemos de este verano. Nos quedan 2 días de verano, así que a la pileta, loco. A la pileta. Si hay alguna pileta limpia. Usted hoy y mañana trabaja, pero se va también, se va a la pileta, se va al campo, ¿qué hace? No, hoy y mañana trabajo y acá estoy. Bueno, ¿y el fin de semana, Rocío Cuevas? No sé, hoy me voy a pasear un poquito por Palermo, a hacer un poquito de giritas, a visitar bares de amigos. ¿Bares de amigos? Sí. Póngase repelente para los mosquitos. Sí. Me voy a poner. ¿Usted, Manuel Palacios? Creo que voy a ir a ver a Roma Pagana el sábado de la noche. Sí. Muy bien. Y no sé después qué voy a hacer. Bueno, el viernes va a estar tocando el grupo Ardilla, del amigo Juan Ignacio, ajá, el presidente de la Unión de Músicos Independientes, en el espacio querido Ladran Sancho. Me lo crucé en la muestra de la película de Cemento. Bien, sí, me dijo que... Le preguntamos a Andrea si había visto el documental. Bueno. El sábado le preguntamos. No creo. Llegó directo y bueno. Así que bueno, estamos entrando en los últimos 30 segundos del programa. Vamos a entregar horario. Cosa inédita, ¿no? Somos gente prolija en ese aspecto. Hasta ahí llegó nuestra prolijidad. Así que bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves próximo a las 14 horas dentro del marco del Uno por Día en el programa La Parte de Atrás. Así es. Ok. Ok. Buen fin de semana. Ok. Ok, con cara ok. Bueno. Bueno, gracias a todos y nos vemos el jueves. ¡Chao! ¡Chao! La Tribu, 88.7 FM. Encendida.